Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 19 de Post. ¡El tremendo choque! ¡Ando más! ¡Ando más! ¡Y no hay más! ¡Tómate una shot up! Estamos aquí reunidos una nueva semana con mis amigos Erchester, Dutch y Nicolás, que les habla. ¡Oli! Para Oli. Una nueva sesión de locuras, destrucción anal y explosiones de todo tipo. De estómago. De estómago. De pezones estomacales con los chiquillos de Postcard. Antes de empezar nada, hay que mencionar nuestras redes sociales para que nos visiten, se hagan seguidores. Así es. Como ya les dijimos el capítulo pasado, no para que nos destruyan. No. Así que. Para que nos amen. Para que nos amen. Esto es una especie de reunión de amor entre nosotros y nuestros fanáticos. Quiero hacer un paréntesis. El otro día estaba pensando en el rol del Dutch en Postcard. ¿Ya? Y me di cuenta que. ¿Lo estás poniendo en jaque? No. ¿Otra no vez? Es un comentario. Me estoy dando cuenta que el rol del Dutch en Postcard es el mismo. A Ringo en los Beatles, po, weón. Pero Ringo no lo estoy comparando con el Beatles más penca. Pero esa es la weá, no. Ringo no es nada. No, espérate. No, por eso. Adentro, que las películas de Ringo siempre hacían bullying. O siempre en la historia de Ringo en los Beatles hacían bullying. ¿En serio? Pero ojo, por un lado, también siempre era como el más amado de las mujeres. Pero como, ay, pequeño Ringo. No me gusta ser Ringo, compadre. Eres como el pequeño Ringo Star sí, de Mosquito. No. Es como cuando. Ringo Dutch. Es como cuando en Facebook hacía esos quiz del año de la corneta, así como, ¿qué Beatle eres? Así. Y al Pablo siempre salía Ringo. Bueno, ese fue un paréntesis. Un pequeño ay, paréntesis. ¿Cómo está? ¿Cuál de los dos es John Lennon? ¿Illuminatis? No. No, es solamente Ringo. ¿Cuál es Paul McCartney? Paul McCartney. ¿Cuál es Paul McCartney? Que chiste, siempre se direcciona para que termine hueándote con Paul McCartney. Ya, pero ¿quién es? No, era eso, Ringo. Era un pequeño paréntesis. Ah, tú ibas a mencionar las redes sociales. Las redes sociales, Lumining. Sí. Nos pueden visitar, amiguitos, en Facebook, en nuestro que es facebook.com/postcat, nuestro Twitter que es @postcatfm, y en nuestro blog donde estamos subiendo los capítulos ya con poquito menos atraso que las veces anteriores, que es postcatfm.blogspot.com. También no olvidar la sección de preguntas, que las revisamos al final de cada episodio, o por lo menos cuando nos llegan. Que es, nos pueden hacer las preguntas que quieran en ask.fm/postcatfm. Yo creo que hay que comenzar también un poco con la nueva dinámica que vamos a plantear ahora. Sí, ahora Postcat es para mal. Que la gente no se vuelva loca y diga, ¡uy, qué pasó! ¡Qué quedó la cagada! ¡Me hemos vuelto las mesas! Se están violando los hueones. No, tener sexo, sí. no tener sexo radial. Amiguitos, Postcat ahora es más conciso, es más corto, es más a la vena. Es como, ya no es un pito marihuana, ahora es una inyección de heroína al toque, así. Sí. Es locura inyectada al máximo. Un pito y ahora es cocaína de una, te lo jaláis. De una. Qué lindo. Sí. Ahora los programas van a ser un poco más cortos, pero inclusive... Ah, nos va a escuchar Salfate. Van a ser más cortos. Pero van a ser... El doble. Dos por semana. Puede que sean dos por semana. Puede, estamos en conversaciones todavía. Es que Scott Henderfunk está ahí haciendo las negociaciones pertinentes con... El dueño que está siempre. Sí. Recuerdo, el dueño de Postcat, un hamster. Un hamster, es el dueño de Postcat, sí. La cosa es que él nos recomendó, nos dijo, chiquillos, es hora de que acorten el programa. Luego una reunión de pauta de 3 horas y. 3 horas y media, en igual. Que nos golpeamos y jugamos la sillita musical. Él agarró su PowerPoint y empezó a hacer sus animaciones con Word Art y toda esa dinámica tan maravillosa. ¡Oh, las locuras! Que tiene PowerPoint. Y el efecto sonido de la máquina a escribir, interminable. Sí, no, pero... era el efecto, era el típico. Ese típico PowerPoint automotivacionales de las cadenas que te mandan a las mamás y te los comparten contigo. Bonito. Oh, mi mamá me retó y con música de Celta de fondo. Así que ya lo saben, Postcat es más corto, pero es más intenso. Oh, es como un pene pequeño, pero de negro. Así que partimos la semana con los temas. Esta semana, Hubo algo bien especial con... Qué asco la I, creo. Es que eso nunca... Hay una foto. No, no, ¿qué foto? La I, creo que se ve en pelota, qué asco. ¿Por qué estáis viendo la...? Focus. Ya. Esta semana, Chester, yo quiero que tú nos ilumines con lo que pasó con un informe especial. Porque fue un tema que voy a hablar. Sí. Hay una especie de cultivo de nuevos pequeños Harrys tejidas por ahí. Sí, ahí entró una dinámica en la cual, claro, hay niños... Está saliendo una nueva gama de niños Harrys. Yeah. La cual es... Niños racistas. Es como el Ario del 8. El otro día vi esa cuestión como muy buena. Pues. Sí, ahí en el informe especial. Bueno, estaba hablando de algo. Ahí en el informe especial. Yeah. Hicieron un reportaje con toda esta ley de antidiscriminación. La weá, la maricona. Flores, hippies, mariconadas, sí, matucadas y amor. El flower power y toda esa weá. Y dijeron: ¿Qué tan racistas somos como sociedad? Weá. Nosotros, mezclas indo-europeas, weón, tenemos que ser muy clasistas porque tenemos que cagar a los indios, pues, weón. La weá es que, en una sección específica, Llegaba un niñito, entre 4 y 6 años. ¿Sin tu hijo? ¿Ya? Sí, no. Un potencial hijo sí, perdido, un potencial, sí. La cual le sentaba al psicólogo al frente y le decía un par de preguntas, que este llenito entre la mesa tenía una guaguita según una Rosalba, una Rosalba rubiecita, bonita, ¿sí? ¿Ya? Y un negro de mierda. Era como un peluche negro, sí. ¿Ya? La cosa es que la psicóloga infantil le lo ponía en jaque, le decía Pablito, al niñito le decía, si yo te digo que uno de estos dos niños robó un chocolate, ¿quién fue? Y el pendejo decía, puta, yo creo que fue el negro. Es tu hijo realmente. Y la psicóloga decía, pero ¿por qué? Puta, porque es negro, weón. Y yo, ¡oh, qué weá! Bueno, un pendejo de 5 años, weón. Qué mal, weón. ¿Qué cagados son los negros? Era una niña así. Después te preguntaban, Pablito, ¿tú cuál de estos niños crees que va a tener, cuando sea grande, va a tener la casa más grande, más bonita? El blanco, po, weón. ¡Oh, qué weá! Y ojo, que ya, güey, así la temática fueron pregunta tras pregunta. ¿Ya? Hasta que sentaron a la niñita, que era negra. No era negra, era pobre. Era pobre. ¿Por qué se ríen de la pobreza? No, me estoy riendo de tu padre. Entonces la persona pobre, ¿cachai? Y pobre. Le dice, pobre. Pobre. Pobre, el pobre. Pasado a suciedad. No. Puta boca enferma. Ya cagamos. Llegó y dice. Y le pone la misma temática. ¿Tú cuál crees que va a ser la persona que va a tener la mejor casa? Llega y dice, el negro. Y la wea, la chica dice, ya, ¿y por qué el negro? Porque se parece a mí. No. Porque tiene los ojos café y se parece a mí. Entonces fue una temática así, bueno, con niños. Después aparecían unas señoras que eran como, puta, eran como cuicas, pero que weón, nada. Nunca fueron. No, weón, de hecho. Es como weón, las típicas viejas wannabe. Weón, una vieja tenía weón cara de Scream, la película Scream, la máscara, y era la misma weá. Y le mostraban fotos de personas, pues, weón. Decía, ¿y este señor de dónde? Y como que estaban que era rubio, decía, ah, no, este es de Plaza Italia para arriba y la weá. Weón, y qué pena que no. Las viejas como que no, weón, no, solamente por mirar la foto de los weones, como que dice, uy, sí, pero weón. Pero hay cachado el viejo que baila esa barriga. Weón, el viejo que baila en el Morandé ahora se tiñó el pelo y está rubio, pues. ¿Cuál? Es el que baila así como del Morandé, ¿no? Chucha, no. Es un viejo que se hizo famoso porque bailaba como viejo curado. No veo Morandé desde la época de Meloni y Melami. La cagó. De la señora Yanet. No, sí. Ojo, que no es de ahora, viejo. Es un viejo viejo. De la Blanquita Nieve. La Porotito Verde. De la Zapallito Italiano. De la primera era, la primera temporada de Willy Sabor. Porque se fue, después volvió, se fue y volvió y toda la cosa. Nosotros tenemos los DVD ahí guardados las temporadas de Morandé. Sí, sí, po, con lo. Pero esa weá con la weá discriminación, po, weón. Lo más chistoso es que el país como que te dice así como, ah, el antidiscriminación, pero bueno, hay unas viejas terribles flight, weón, ahí, weón. Y los cabros chicos, weón. Pendejo de 4 años discriminando, weón, ¿qué te pasa, weón? Y la cagó que en este país no hay tanto negro, po, weón, ¿cachai? No, como que ni siquiera una weá. Es que es chistoso diga... porque, claro, no hay tanto negro, pero. Es peruano. No, pero hay es peruano. Gente... Peruano. Peruano. No, yo creo que la mitad de la población chilena es morena, weón. Sí, la mitad o más de la población. Pero weón, si somos. No sé qué nos creemos, weón. Weón, tenemos la mitad apellido indio y la mitad español. Claro, weón. Nada más, weón, ¿cachai? Hasta las viejas más cuicas son buen quelado, así. Buen chuleo y la weá, ¿cachai? Sí, pues weón, entonces. Bueno, igual es cuático ya los pendejos, güey, empezar a putear por eso, pues. Puta, a mí me llama demasiado la atención y me da un poco de risa que un weón tan racista como esta mierda esté reclamando, esté haciendo la crítica social. ¿Qué pasa? ¿Sabes que eso sacando contexto. Es bien raro, en realidad. Es bien raro, es bien sí. Extraño. No, se Chester, mira, es como un vuelco en la vida, como que descubría a Dios en su camino y ahora no ataca a los negros, los defiende. Si lo insultó al principio, no te recuerdo. Sí, te recuerdo. Te recuerdo. Desde que se murió de mascota que defiende a los negros. Ya. Nos costó, me costó. Brillo. Ahora entiendo dónde sacáis los grilletes. Pero bueno, es parte de la dinámica. Hay que no, a mí me da risa por las guanas. A mí me ha pasado en la calle y yo he escuchado así como: ¡Oye, Jocelyn! ¡Soy terrible, flight, longi! Y vos decís: ¡Weón! ¿Y vos? ¿Qué le pasa? Sí, weón. ya, a la Jocelyn le gusta la pichu. Yo, weón, he escuchado weas así, pues, weón, en la calle. Sí, y la misma weona le dice, ay, querí flight. Y es cuádico igual, pues, weón. Son te, ahora es un del costanera, me están diciendo que están llenos de flight y weón. Sí, pues. Y hay gente que rotea esa wea, pues, weón. Dice, dice, ay, puro negro en la wea, ay, la wea. Pura gallá y la weá. La gallá, es que la gallá. Esa weá dice que es más detestable que la gallá. Pero hay palabras de hijo griego que todos lo dicen. La gallá. Chiquito. ¿Cuál? Chiquito. ¿Chiquito? Chiquito. Bueno, yo notaba un par de veces que la, como que las viejas cuicas son de, no sé, a, en los restaurantes. Como que me llaman a los mozos y, chiquito, trae un vasito. Chiquito. ¡Qué weá! Oh, chiquito, yo, como que me da raya, weón. Y la puta, weón. Es la rota. La rota. La rota. Y septiembre. Septiembre también. Sí, que esa weá que se creen septiembre. Superiores, weón. Pero Pablo, tú estás hablando de una weá totalmente. Sí, nada que. No, no, no es que son palabras amol, que son amol, de mierda. Amol. Amol. No, no, sí, sí. Por McCarthy. Pero es que son palabras que dicen los viejos de mierda. Pero bueno, estaba hablando de palabras racistas. No, no, racista, no. Yo dije una random, no. Una random. Por McCarthy. Elefante. Elefante. No, porque es diferente. No, pero es cuático, weón. Como la gente, weón. Y también otra weá que también hace full discriminación son los autos, weón. ¿Están cachados que mientras el weón tiene más lucas, tiene el auto más cabrón, así como más grande, weón, más gigante, de camioneta? Oh, ya no es 4x4, 20x20, así. Es una weá así. Un tanque. Weón, palpico, así echándole la muestra a las micros, weón. Claro. Y weón, y puteando los autos, weón, y todo. A mí, se pasan a mí arriba me pasa los autos. Con esas, variando ese tema, las viejas de mierda, así como tipo que llega, está en Vitacura, todas tienen ahora autos gigantes, camionetas. Medio jeep, weón. Y lo hacen en bolsa. Weón, son como los Transformers. Y lo peor es que las weonas creen que pueden hacer lo que quieren. No, las no, calles, y weón. Las weonas lo hacen. No, y lo hacen a raja porque sí, los maridos les pagan otro auto igual después. Weón, sí, estacionan a mitad de calle, se suben por encima de cualquier weá. Lleva una hija con camioneta monstruo estacionándose arriba del auto de cualquier persona, weón. Weón, y les importa un pico si es la weá maliciado, weón. No, no, no, no. Eso también parte de la discriminación. ¿Ustedes se acuerdan de ese video de una vieja que la vieja que se estacionaba en el. Y los weones la putearon? Sí, y la grabaron y la grabaron todo. Sí. Y le dije: Ustedes son tontos. Era una vieja de Concepción. Sí, po, sí. Parte, es parte de la discriminación misma. Po, es verdad. Está lleno de viejas de mierda. Y yo creo entonces que nosotros estamos llegando a la conclusión que toda la culpa de la discriminación es de nosotros. No, la piedra angular. La piedra angular, no tú no, Scotty. La piedra angular de toda la discriminación en Chile son las viejas culiadas, weón. Puede ser. Porque piensa, sí, ellas educan a las guaguas. ¿Eh? Y a las nanas. Ellas las contratan y les dicen, sí, que bro, tienen que comprarse su delantal, su campanita. Las nanas negras, po, weón. Como las de Tommy Jerry. Sí, po. Oye, toma. Todo parte en Tommy Jerry. Todo parte de esa discriminación en Tommy Jerry, po. O sea, las señoras veían Tommy Jerry, po. Sí, po. ¿Cachai? Pero sí, po, weón. Bueno, igual es cuádico esa weá, weón. Los pendejos, weón. Yo vi, me fue especial, fue un programa que mientras todos veían Soltero Otra Vez, que parece que era. Yo vi Informe Especial. O sea, te informaste, fuiste parte de eso. Sí, yo dije, tengo que informarme porque tengo que llevar contenido a Postcat, weón. Tenemos que salvar este. Sí, este buque hay que llevarlos todos por el mismo lado. Buque y dije, vamos a llevar vacío. Esto. Sí. Y Santiago Pablito, creo que igual fue medio discriminado con el ojo tuerto. Sí, pues, weón, igual sido. Pero cuático, weón. Caballero, ¿quiere lente? Ah, no. Chucha, no lo pescáis, weón. No. Pero, ¿y por qué Pedro Pablo no ocupa monóculo? Se vería extinguido y calzaría todo. Pollo. Sí, puede ser. Monóculo. Es parte del proceso de discriminación, yo creo que esto ahí pase. Lo que es podcast, no va a dejar de discriminar a los negros, a los pobres y ya. Y esta parte también de lo que yo comentaba en Twitter, que era que este país se rige bajo tres ejes, puga. Ya. Tranquilo, comunicador. ¡Ah! No. ¡Star! El alma de Star. El nuevo Paulsen. Ya, entonces no voy a decir los tres. Ya, sí, eso no va a decir dos. El gen es el primero. Ya. El doctor Denzil. El apellido es el otro. Ya. Y los pitutos, puga. Ah. Ahí está la base, weón, de muchos países en general. Pero es parte de la discriminación propia. Si no fuera por nuestro apellido, nosotros no estaríamos trabajando. Puta, yo no tendría un podcast. No. Y la gente no ofrecería plata en la calle. No, nada, weón. ¿Quién le ofrece una pega a un Pérez? No, un Perich. No. Un Perich tiene todas las puertas abiertas. El Pérez está cagado. El Pérez está cagado. El Soto. Oh. Ese weón de nochero, weón. Claro, Rondín. El Jara. El Jara, weón. Hay un Jara que hizo algo, Lucho Jara. Claro. Fue el único que hizo algo, pero otros Jara. El de la pica. El de la ¿cuál pica? No, ¿cachai que existe la pica de Luchito Jara? Está por ahí. Sí, pues, weón, esos weones están cagados. Su apellido es Camden, el apellido, weón. Pico, ¿cachai? Sí. Qué fuerte. Sí, pues, weón. Pero bueno, lo que pasó este fin de semana con Informe Especial. Pero tú cuando decías el gen, ¿a qué te referís con el gen? ¿Con el Schoenstaga? La Schoenstaga. La rubiecita, ojos claros. De hecho, yo tengo que confesar de que... ¿Eras rubio cuando chico? ¿Hay cachado a la gente que se empecina de vos? Yo era rubio. Yo era rubio. Tengo pelos rubios. Tengo dos negros. Tenía rubio. Hay personas que se empecinan en decir... No, si yo era rubio cuando chico. Me acabó. Me eché a perder en el camino. Claro. Me lavé con el agua potable de Santiago y se me oscureció. Y yo siento que la hueá de genes cuático cuando empecé a buscar gente en la pega, güey. Cuando empecé a buscar gente en pega, ¿sabes? Ya. Yo tuve este proceso como de adaptación. Digo, tuve en la pega, tuve que buscar gente, ¿cachai? Ya. Y para trabajar y... Mira, gente, Chester siendo el futuro de Chile, así, el sí, que proporciona trabajo, el bienestar. Chester, pero sí, el Chester busca gente sí, como uno. Busca gente sí, como tú, GSU. Nosotros miramos de aquí para arriba. Sí, sí, pues el Chester rubiecito. Mira, eso. Sí. Chester, patrón. Acá está el futuro del país, o sea... Sí, ¿quiere alguien que le dé trabajo? Chester el hombre. Sí, usted no tiene pega. Chester el hombre. Manden un mega podcast y yo le consigo pega. Sí. Pero las especificaciones, pues. No, ah, ya voy. Tienen que ser Arios. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó con tu proceso de buscar gente para contratar? Ah, ya, pues yo estaba en la agencia buscando cuestión y de repente le pasé. Porque tenía que pasar los currículos al que yo que revisaba, pues. ¿Ya? Y. Allá. La discriminación. ¿Sí? Sí. Ah, no voy a decir mucho. No, es que no voy a decir mucho, pero... Ah, ya, pero ¿qué hacía? Pero yo hice solamente cuando... solamente digo Facebook, LinkedIn, nada más. Foto, nada más. Foto, chao. Pero es verdad, yo he visto procesos de búsqueda, sí, y llega la mina rica contra la mina no rica. Es palpico esa hueá. Sí, la mina asquerosa. Esa hueá es palpico. Es como, weón, la mina rica, pero si no sabe leer. Una vez, tengo una historia, una vez pasó, cuando estaba buscando pega, ¿ya? Una vez yo fui a buscar, fue a un lugar donde me llamaron. ¿Te llamaron a vos? Sí, pues. ¿Bajo el punto de vista mina, weón, guapo? No, weón, no, guapo. No, espera. Me voy a dejar. Ya, perdón. No voy porque a la postulación de la pega, ¿cachai? Yo llego con mi mochila lleno de sueños y esperanzas para que quede la pega. Y mientras ya estoy esperando, llego, espero. Y mientras veo, estaba tocando la puerta, ring, ring, la weá, ¿cachai? Abre la puerta. No hay pan duro. Weón, una mina exquisita. ¿Ya? Weón, exquisita. Otra weá. Y yo llego y le digo, oye, ¿tú por qué me iba a venir? Y me dice, vengo a una ta. Y yo le digo, ah, igual que era yo. Y mentalmente dije, concha tu madre. Me fui a la puta mierda. Venía con Mini la mina. Weón, todo. La mina que era exquisita. Yo al lado así, cagué. Cero posibilidad. Weón, cagué. Imagínate, no sé, yo me imagino con qué contratar. Siguiente imagen mental. La mina en tanga, con la LED así exquisita. Sí, Chester en tanga con LED. ¡No! ¡No! ¡Largo! ¡Oh! Weón, yo creo que esa mina, weón, aunque no sepa nada de nada, iba a quedar. ¿Sí? Weón, era exquisita. Yo ahí al lado. O de hecho, cuando salió la mina, después dijo, ya, ¿y tú, Iri? Ya, ven. Yo, concha de madre. Ni caímos, weón, no me llamaron. Po. No, ni cagada. No, qué capacidad profesional, qué desempeño, nada. Así que yo fui discriminado, weón. Oh. Un discriminador discriminado. Por eso ahora se venga contra siempre. El mundo. Sí, esta es tu forma, es como los superhéroes de. Los malos de Batman, que hacen lo que le hicieron a ellos, pero mil veces peor. Por eso tú discriminas a la gente. Sí, así es. Soy un resentido de la vida. Sí, un resentido, es verdad. Resentido del amor. Oh, ¡ya! Como Mario Guerrero del amor. Sí. Guerrero del amor. Ya, pero, pasemos al... Pero ¿cachai que no hay punto de comparación, bueno, o sea, de verdad, versus... Tener... Yo creo que a ustedes le han pasado también que rápidamente llega una mina muy rica, después llega una buena muy fea. Weón, aunque no sea mucho, quémonos con la rica. Yo lo que hago con mi jefe es que hago esto. Cuando, por ejemplo, viene en tren un día, hago carteles. ¿Ya? Entonces yo pongo voto por la A, voto por la B... Y eso hago, paso por el lado sin que me vea, voto por la A, voto por la E. Eso hago yo. Una weá como mi nombre, ¿eh? Claro, yo soy el pollito fuente de la weá. Ahí poniendo nota. El Hugo Chávez de la weá, ¿cachai? Un que se parece a Hugo Chávez que, o a Borgi, que está en mi nombre. Sí. Igual entre una mezcla entre Hugo Chávez y Borgi. No me acuerdo cómo se llama, que es como un medio español, sí. Sí, ese bueno es igual... Pero pasa, ¿no? Pasa, sí, sin mi pega también. Cuando hemos buscado gente, como que la cago que la primera weá que así es... Te llega el currículum, pa, Facebook. Al toque, no. Al toque. ¿Cómo es? Oye, pero que está bien, sí. El futuro profesional de Chile me gusta que estén. Es no más, digo que las minas ricas sean tontas. No, y pero, pasa que de repente eso te pasa de que. De que quizá una mina más bien feita, quizá puta mina, o puede ser Juan también. ¿Cachai? Que sea muy pro. ¿Ya? No lo aceptáis a comparación de una mina rica, ¿cachai? Entonces, que no es tan pro, ¿cachai? Entonces, esta mina igual le puedo enseñar, ¿cachai? Y dejar los buenos pro de lado. Pero a mí me pasa cuando el paradigma de la belleza se invierte y tenemos hueones como los futbolistas, hueón, que rompen todas las leyes de belleza a vieja y por haber. Y por ejemplo las miras sí. Así como, ¡ah, calla el Gary Medel! ¡Es terrible rico, hueón, es terrible! Y la cago que si el hueón no fuera multimillonario y jugara fútbol, lo ve en la calle, me sale apretando raja, pero hasta el Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, ahí con la hueón. El Pitbull. El Pitbull. Oye, el hueón del Celia Punk. Juan, y el más porque... grande exponente es Zamorano, weón. Y Waikipan, más feo. Oh. No, pero, weón, más feo que Zamorano con, sin plata. Weón, Zamorano con Quinta de la Raíz. Weón, te muestro que Zamorano hubiese sido un cajero de banco sin amanecer la pega. Pero un cajero de banca, weón, la Quinta de la Raíz el día del pico, weón, le presta el chico al weón. La cagó. Weón, cagando. Ya, y el Canule, weón, el monumento a la fealdad masculina. Y anteriormente el Murci Roja. El Murci Roja, ¿quién? Clarence Acuña. ¿Ustedes han visto esa entrevista que le hacen al Murci Roja? Que habla ¿De los pulmones? No, una entrevista larga que le hicieron, parece, en el de Clínica hace tiempo. Yeah. Y que el weón responde de él como en tercera persona. Sí, el Murci. Es que el Murci es gran valor y puras cosas. Así, weón, y como echándose flores solo. Sí, sí. Pero futbolistas rompen todos los paradigmas de belleza. Y lo logran. Está bien. Pero es lo que dice Chester, porque tienen una situación económica que les permite estar ahí. Pero sí, qué mal, weón. Pero si la mayoría de las minas son. Les conviene las lucas. Les gusta las lucas, las weas como son, po, weón. Oh. A las minas les gusta las lucas, pero esa maricona así como. ¿Cómo es por dentro? Pichula, weón. Dentro de la billetera, weón. Pichula, weón. Le gustan las lucas, weón. Claro. Es que me importa que me hagan cariño y que me quieran. Chúpalo con mayo, weón. Me importa, weón. El porte, el cheque y punto, sí, weón. Cariño con el billete. Sí, chúpamelo. Porque weón, igual es raro esa cosa genética que tiene la. Modelo futbolista. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en ¿qué pasa? En Argentina le llaman las boteras. Po, ¿las boteras? ¿Por qué? Porque siempre, por las botas. Sí, porque siempre dan las botinas, las botillas. Y dicen, entonces también es que te traen un fútbol y dicen las boteras. Está dentro de los botines de los futbolistas. Los futbolistas. Ah, yeah. Dato cultural. Dato Chester. Pero eso, bueno, con la discriminación y no discriminación tanto de futbolistas como de putas y como de negros y blancos. ¿Quién sería como acá el discriminado de podcast? Yo. Yo solo. Ustedes me discriminan por ser como soy. Oh, Scotty está ligando. Scotty se siente discriminado. Pero si él nos manda, weón. Pero igual. Sí, sí. Tiene poca tribuna. Tiene poca tribuna. Scotty es como el sonidista. Sí. El que nos está haciendo así señas para que nos apuremos, para que cortemos los temas. Sí, el colmo que está. Igual se ven chistosos sus manitos así haciendo como apúrate. Pero Scotty es discriminado, yo creo, del programa. Ya tú te sentaste arriba de él, lo obviaste. Oye, weón, casi lo mataste. Es que puta, es muy chico el weón, po. ¿Viste? Lo discriminé por su tamaño. Disculpe, señor Scotty. Señor Scotty. El otro día me mordió el weón. tengo que decirlo. Es verdad. El otro día, weón, le fue a dejar al pit. A Maravilla el weón. ¿Te viste? Por eso te mordió, weón, sino un pájaro. Lo discriminé y le di al pit. Sí, y el weón le dio y le di al pit, weón. Llegó el weón, me agarró el DM y me lo mordió. ¿Qué dedo te mordió? El dedo. Sin uña. El sí. Dedo sin uña. El dedo al juicio. Sí. El dedo del juicio. Fino. Sí. Y elegante. Finoli. Le finé. El francés acá está. Le finé, sí. El francés está duro. Puta, Scotty, me cuenta esa guante y partir el programa, weón. El guionista. El día llegó borracho, weón. Está borracho. Ese es el olor a sí. Vodka que hay. Ah, vodka no tiene olor. Es el olor a whisky. No cachando nada. Nah. Escuchando Paul McCartney y jalando olor de vodka. De vodka. No, el vodka igual tiene un poco de olor. Se la dejo pasar. Ya. Sí. Pero me corregí solo. Sí, ojo. Está bien, sí, está bien. El auto bullying está bien. El auto bullying. Pero, ¿Por qué te sentís discriminado, Dacha? Yo quiero que hagamos hincapié en eso, porque dijiste el tiro yo, así como antes de... Sí, ¿por qué te sientes discriminado? Sí, porque ustedes si nosotros tratamos de integrarte, weón. ¿A dónde, weón? El bullying es parte de un proceso de integración. Sí, ah, sí. Sí. ¿Ustedes también se hicieron bullying cuando partimos? Yo siempre, pero partí me hicieron bullying. ¿Pero quién partió? Cuando yo iba a catequesis, cuando nos sentábamos en círculo... ¿Te hacían bullying? No, nos hacían bullying, como yo también le hacían bullying. Coño, iba a catequesis. Era terrible. Ahí había bullying y también había discriminación. Y había pero es de raro, porque el bullying era al revés. Porque yo iba a catequesis... ¿Bullying a Dios? No, yo era terrible porque yo iba a catequesis, pero como para conseguir mina. Por mala estrategia. Porque... Se sentía solo. No me sentía solo, iba con mis amigos zorrones, compadre, perro, ahí, pa. En el Game Market, perro. Perritz. No estoy perritz. La promo de alto, perritz. Big Jones, perritz. Nos juntamos ahí, no, pero yo tenía como 15 años y dijimos, oye, vamos a ir porque hay una. Te camuflaste en el templo del Señor por mujeres. Por mujeres. Sí, sí. Sí, yo era una sombra oscura dentro de ese templo. ¿Qué habría hecho Jesús en tu lugar? Me habría botado todas las manzanas y. Es que me leí la Biblia. No me la leí, pero sé esa parte porque veo las películas de Jesús porque me gustan. Y resulta. ¿Te gustan las calugas de Jesús? ¿Qué onda? No, las películas. A los pectorales de Jesús. Oye, asqueroso, todos sangrentados. Los pezones, compadre, de Jesús. No. No, la verdad es que me gustan por el sonido que tiene y por la mala. ¿Sonido? Se escucha como el hoyo, ¿has escuchado el doblaje que tiene? Es como doblaje cuando se hacía todavía en Argentina. Hola. Es súper malo. Ya, la cosa es que iba allá a conocer mina. ¿Y te discriminaban? Me discriminaban. No, ¿por qué? Porque. Por negro. No, si no soy negro. Recordemos que el Dutch es negro. Es negro. Ya, bueno. Me discriminaban porque yo en ese tiempo andaba con la moda skater, pues, y andaba con los pantalones muy abajo y zapatillas y bla bla bla. Ya, ya, mira rico, ¿no? Acá bien caleta, weón. Pero si todas las minas que tienen algún tipo religioso son más ricas que las chuchas. Bueno, todas eran así. Y las feas son monjas. Todas eran seguidoras del Nazareno, weón. Era brigio. Enrique. Weón, era brigio. Y yo resulta que llegaba y no me sabía las canciones, weón. Me retaban, me decían, ya, pues aprende las canciones. Me pasaban los textillos los para que yo lo aprenda. Las partituras. Yo le decía a mi amigo Felipe, que a veces no escucha, le decía, oye, weón, ¿Cuál es el precio que estamos pagando, weón? ¿Cuál es el precio? Porque teníamos que cantar y bailar y alabar y alabar y toda esa weá, pues. Pero weón, a las minas, pues, weón. No, weón, si fue una fiesta. Una fiesta, lo logramos. Logramos hacer una fiesta. Ah, ustedes. Lo logramos, pues, weón. Pero lo weón, como que ponían rock cristiano de fondo, weón. No, weón. Peor. Weón, lo organizaron ellas. Y ¿ya? Fue a las 7 de la tarde en la casa de una de ellas con los papás entregando quiquitos, weón. Concha tu madre. No había copete. Yo con mi amigo llevaba una de pisco, weón. Llevaba una de pisco y no nos querían dejar entrar, pues, weón. No me estáis weyando. Weón, fue brígido. En serio. Y puta, el día del Loli tenían, yo creo que la cuestión abajo cerrada, pues, weón. Es imposible. Pero nunca le iba a poder meter la cruz. No. ¿Pero eran Opus Dei? Eran católicas, pero máximas. Así como que, weón, me mamé una caminata a los Andes, weón. ¿Esa iglesia que ya te acerca a tu casa? Sí, weón, sí, iba para allá porque iba para allá también. Ah, ese es. ¿En serio? Sí, yo ¿fuiste discriminado también ahí? No, tengo malos recuerdos. No, es que Ari es rubio, recordemos, es rubio. Es todo lo contrario a mí, claro. No, pero había mujeres muy guapas en ese... Pero si eran buenas. ¿En esa parroquia? Es que el sector era atómico. Pero weón, sí, eran buenas, pero weón. Tenían la chompa cerrada, compadre. El Dutch es negro, pero vive en un sector pudiente. Sí, digámoslo. Sí, sí, detrás de Jumbo Bilbao pasan muchas cosas. Oye, oh, pero no, cagó. Oye, el Dutch. A propósito, voy a hacerme. Bueno, nada, después le cuento. Es que quiero ser alcalde del Jumbo. Quiero ser alcalde en Foursquare del Jumbo. Como iba a un lado. Sí, ¿cómo podéis ser alcalde? Puta, puedo hacer check-in desde mi casa. Foursquare, sí. Desde mi casa, pues, weón. Ni siquiera tengo que pararme. Esa guapa el pico, te voy a hacer check-in de cualquier parte y puedes irme siendo alcalde de cualquier weón. ¿En serio? No, pues si te tienen que comprobar satelitalmente. Satelital, ya. Ay, pobre Foursquare, sí. A ver, este weón está de verdad. Vamos a ver si el Dutch está metido en el Jumbo. A ver. Sorry, pero yo creo en Foursquare. Sorry, pero yo creo en Foursquare. Compadre, Foursquare. El Foursquare también te discrimina. ¡Ay, qué flight! Oye, compadre, el Foursquare también te discrimina. ¿En serio? Sí, pues, ven a los latinos así como weando en Foursquare y dicen, ah, estos weones ya pillan así. Oye, ¿verdad? Así, que se chequeen donde quieran, dale un mil. Hace un tiempo que Foursquare no funcionaba bien, yo creo que porque era latino. Sí, ¿viste? Ah, latino. Ah, dale un mil. Bueno, mandáis un reclamo de que hay algún lugar como un lugar mal tagueado. Bueno, no, bueno, yo también lo he hecho. No, nunca he pescado. No, no. ¿Qué es? Si deben vivir en un chiquero todos estos hueones. Chao. Hueón de ser un basural gigante y estar vivo por bloques. La hueá más notable que han hecho por Chile es la medalla del Santiaguino Full. ¿En serio? Sí. Una medalla que te ganáis chequeándote en lugares como notables de Santiago. Sí, como la cordillera Los Andes. Pero, weón, ¿cómo te pudiste que es la cordillera? Puta, estoy inventando lugares. Puta, me llega la señal. En el Océano Pacífico. Claro. En el Persa Biodío. Ojo, que para chequearse en el Persa Biodío hay que ser un valiente. Hay que tener valor. Weón, ahí tenéis que hacer la técnica de hacer check-in en 5 segundos. Sí. Más de eso ya cagaste. Onda, teníamos la señal, cagaste. Cagaste, chao. Oye, weón, sí. Tremendo choque. Y no hay más. Vamos a discriminarlos ahora a todos nuestros auditores porque está llegando a fin un episodio de podcast. ¿Sabes que se me hizo corto? Sí, voló. Fue terrible. Es que evidentemente fue más corto. Fue evidentemente más corto. Puta, sí. Es que se me hizo corto, sí, Chester. Fue más corto. Es hora de mandar saluditos a todos nuestros amigos que nos escribieron. Sí, que. No fueron muchos en este capítulo. Porque estamos haciendo experimentos como. Pero escribió alguien, ¿o no? Sí, se parece. Sí, Casandrita Ortega. Sí. Escribió caleta gente. A ver. Le vamos a mandar un saludo a Paul McCartney. A Paul McCartney. No, a toda la gente sí que nos ha escrito los últimos días. A Mary Spawn, a Cuchita Yui, a Cassandra Ortega, a Ramona, a DJ Axel Pro. Ojo, hay que decir, DJ Axel Pro se ha vuelto un fanático de las Tweetcam, compadre. Oye, sí, DJ Axel Pro. Se saca las pruebas con los pesos. Está superando a GHD en fanática. Sí. No sé. No hagamos competencia, no hagamos mal entre nuestros. Sí, compadre, yo quiero que se despedacen. No. Oye. un saludo especial a que ayer me junté con mis amigos de la página. Tuvimos página porno, Xvideos. No, su amigo porn, de la página. Mi amigo de YouPorn, de YouGif. Yubutu. Yubutu. Te las sabes todas, weón. Tuyu. No, una vez estaba viendo un documental. Y me pidieron que les mandara un especial saludo a Don Felipe Erazo, que según me contaban, estaba muy enojado porque nos estamos demorando en subir los capítulos. ¡Ah, está enojado! Sí. Y como no. Que le decía a uno de mis amigos, ya pues weón, dile a estos weones que suben las weas. Así como, no. Pero oye, ¿verdad? Ahora va a estar feliz con la nuestra estrategia. Pero, es como que se enoje, como que nosotros nos enojemos porque el otro no funciona. Si la wea es gratuita, pues weón. No, pero hay un compromiso, compadre. Aparte, tu amigo Maverick. Maverick Butrin también se enojó. ¿Quién es Maverick? Maverick. Maverick. Se llama Mauricio, pero le dicen Maverick. ¿Quién es MacGyver? Mario Maracus. De hecho es Mabri Maracus. No. No. Pero un saludo para él y que no sí, se enoje. Gente, de verdad no se enojen. Nosotros estamos como con la ayuda de Scotty, que está dirigiendo todo este barco hundido. Sí. De levantar podcast. Este es el Titanic. Está levantando él con su fuerza, Scotty. Claro, verdad. Scotty es el iceberg que nos va a hacer subir nuevamente. Pero el iceberg bajó al Titanic. Puta, es una analogía al revés. Sí. Es una metáfora. Es una metáfora al revés. Está bien. Es una hipérbole inversa. Claro. Así que, de verdad, podcast mejor que nunca. Vamos a subir más capítulos, vamos a ser más concisos, les vamos a mandar más saludos. Muchos pezones con mayonesa, manjares de parado de usted. Sí. De oye, pero si todavía queda tiempo. No, no. ¿Nuestra meta? No, compadre. No. ¿O sí? ¿No sé? Sí. No. Estamos entre. Estamos bien. Sí. El Nico se acaba de enojar con él. No, así, oye, llegó no, sí, la sí, hora. Oye, ya, dése un besito. Ya, ven, un besito. Oye, un besito. Hay que decirlo, el otro día Chester se puso a retuitear una pelea que tuvimos interna. Sí, ¿sí? Tuvimos una pelea interna. Yo solamente la transcribí, compadre. Tú animabas el evento, sí. Yo pensé... hecho, mira, quiero leer un tuiteo en especial de Cuchita Yuji que pone. Porque Chester puso, se están sacando los trapitos al sol acá, está quedando la zorra. Y Cuchita puso, mejor que se saquen los trapitos a que se saquen caca. Finita. Le francés. Le francés. Y es fino igual, elegante. Sí, fino, elegante. Oye, llegamos a los 1100 fans en Twitter, ¿eh? Sí, de verdad. No, 1091. 1091. Ya, pues, meta, seguir. Meta, 9 seguidores más. Jodan a sus amigos, jódanlos. ¿Y pero cuánto seguimos nosotros? No, 1300. Es obvio que nos va a seguir la gente. ¿Ah? No, sí, está no, no es parte de la no está no, ¿habéis visto esas putas ciberputas que se meten en Twitter? Como que tienen 7000 seguidores y 3 seguidores. Selena Gómez. Qué rico. No, pues hay una ciber. De mi Lovato. Hay como. No me... Justin ¿cuál? Bieber. Justin Bieber. No insulten ahí músicos predilectos. Ojo, ¿ya? Ojo. La no, esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Porque hay que decir algo. Dutch tiene una capacidad especial con Justin Bieber. Pero eso lo dejamos pendiente del próximo capítulo. Ya, que estén bien, quiero escuchar eso. Sí. Nos Así leemos. Que, amiguitos, nos estamos escuchamos? Escuchando, nos leemos, nos tocamos. Nos tocamos, nos y vemos. Y una vez más, ¡no hay más! ¡No hay más! Chao. Nos vemos la próxima semana.